una buena impresión, porque uno de los desafíos que había antes de la reunión era poder hacer algún tipo de recorte de cuáles son los temas prioritarios para trabajar, es decir, cuáles son los problemas que más tenemos a la vista. Y bueno, creo que eso se pudo charlar, se pudo discutir y se pudo hacer un recorte, porque vos sabés que son muchísimos los problemas que tenemos y el panorama que se viene es bastante oscuro. Y bueno, hay que saber administrar las fuerzas y las energías para poder hacer frente a, bueno, por lo menos los problemas más urgentes. Y creo que eso se pudo hacer bien. Leo, explicar a la audiencia de las radios comunitarias qué es el RIGI, que hay alguna gente que lo nombra, que lo dice, así la gente más o menos entiende qué es el RIGI. Bueno, es un sistema para el incentivo de las grandes inversiones que da un montón de beneficios de diferente tipo a las empresas que realicen grandes inversiones, sobre todo vinculadas a proyectos extractivistas, que ya en nuestro país los regímenes que hay son bastante permisivos, bastante favorables a las empresas. Con esto ya es prácticamente un regalo, ¿no?, de territorio, de recursos. Así que definitivamente es un empeoramiento de la situación actual con respecto al extractivismo y a la entrega del territorio. ¿Qué resumen o qué cositas podés decirnos a la audiencia como para que tengamos registro de eso? Bueno, hubo sí un panel interesante a la tarde y ahí se abordaron diferentes temas, entre ellos el tema petrolero y el tema minero, que si bien en principio son temas distintos, tienen muchos, muchos puntos en común. Bueno, justamente uno de esos puntos en común son el régimen favorable a las empresas petroleras y mineras, ¿no? Están ambas comprendidas dentro de este régimen de incentivo a las grandes inversiones. También se habló del problema del agua y concretamente de la aparición en la escena argentina de una empresa estatal israelí, Mekorot, que está estableciendo acuerdos con diferentes provincias para realizar trabajos de asesoramiento, consultoría para establecer planes de manejo para la gestión del agua. Y también estuvo la voz de las comunidades mapuches tehuelches, que son las grandes afectadas por todos estos emprendimientos y que están en la primera línea de la batalla, y son los que están, digamos, los que tienen los mayores impactos, o los que van a sufrir en primer término, ¿no?, que son las que personas que viven en los territorios. Así que estuvo allí Orlando Huerquén del Parlamento, y bueno, trazando todos los panelistas un panorama bastante, bastante sombrío, ¿no?, que se vive. Leo, como sociedad, como científico, como educador también, ¿qué herramientas crees vos que nos quedan a nosotros como para sostener o como para poder ir como ayudando a la conciencia del otro que por ahí no está viendo la situación compleja que tenemos hoy con nuestra salud al respecto del ambiente, ¿no? Bueno, es muy difícil, ¿no?, porque se cierran los... Además, eso lo comentaban las compañeras ayer, se cierran los medios de comunicación, por lo menos los de mayor alcance. Así que es muy difícil llegar a la población, al territorio también, pero la población urbana sobre todo, porque somos poquitos y además los problemas de la población son múltiples, de todo tipo, quizá incluso problemas más inmediatos, ¿no?, como llegar al día 15, por ejemplo, o cómo no perder el trabajo. Entonces, es un contexto muy, muy difícil como para instalar estos temas que quizá a la población le resultan un poco abstractos, ¿no? Pero que sin duda son proyectos que van contra ellos mismos, ¿no?, que empeoran su calidad de vida y las posibilidades que tiene de vivir de una manera digna. Así que, como estrategia, bueno, ahí se discutió un montón de estrategias diferentes, pero sin duda va a requerir de redoblar los esfuerzos y bueno de no cesar en la bueno en la este esfuerzo por comunicar, por decir nuestra verdad, qué es lo que nosotros pensamos de todo esto, y de estar a disposición de la población, de dar las explicaciones que se nos requieran y de discutirle al poder, por supuesto, estos proyectos que son absolutamente inconsultos, porque no son proyectos que hayan surgido desde abajo, son proyectos que surgen desde arriba, desde las corporaciones, y nosotros de alguna manera tenemos que estar disputándole al poder político, al poder económico, estos proyectos y tratar de establecer alianzas con otros sectores de la población que están en la misma situación.